Seguimos en Panorama y ahora sí se nos viene la nota del día. En este caso, para profundizar nuevamente estos talleres, esta jornada que se llevarán a cabo en distintos puntos del Valle de Punilla, que tiene que ver con medios de comunicación, violencia de género, etcétera. Como decíamos, el tercer taller se va a llevarse a cabo en La Falda, comunicar en claves de género, de géneros, a cargo de la licenciada María Soledad Ceballos, de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y precisamente la tenemos acá presente en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, María Soledad? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación, por la llamada. Bueno, María Soledad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicar en claves de géneros? Y hablamos del derecho, básicamente del derecho a la comunicación que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que se conoció más popularmente como la Ley de Medios, que reconoce nuestro derecho a que todo lo que se diga en la tele, se diga en la radio, esté en un marco de derechos. Y cuando hablamos, como bien mencionabas, el nombre que le damos a la actividad de mañana, a la última actividad de las tres que se estarán haciendo, comunicar en clave de géneros, es pensar justamente el derecho a la comunicación desde una perspectiva de género. Y esto es poder entender o poder reflexionar en torno a todo aquello que se dice en la radio, se muestra en la televisión, debería enmarcarse en un marco de derechos, justamente respetuosos, igualitarios, no sexistas, que no reproduzcan estereotipos que sigan naturalizando violencias, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de poder pensar en este comunicar en clave de géneros. La Ley de Medios lleva existiendo una década, pero me imagino que la cuestión de género se ha ido muy creciendo, digamos, o por lo menos en la cuestión del tratamiento mediático en los últimos años, ¿no? Con el tema del Ni Una Menos, las denuncias por femicidios. Me imagino que desde la Defensoría han estado como muy con mucha más actividad en cuanto a estas temáticas, ¿no? Sí, mira, la verdad que se ha sostenido en el tiempo. Yo soy trabajadora de la Defensoría desde hace algo más de 5 años. Específicamente trabajo en la línea de géneros del organismo y desde el comienzo, la verdad que la demanda y la articulación de acciones en relación al derecho a la comunicación desde una perspectiva de géneros ha sido constante. Y eso me parece que también en este vínculo que vos trazabas sobre cómo se ha visibilizado mucho más en el último tiempo, si bien desde la Defensoría, por supuesto, seguimos trabajando en torno a esto, se han multiplicado muchos espacios y se ha ido como especializando muchas trabajadoras y algunos trabajadores de los medios de comunicación en torno a esta temática. Y eso, bueno, ha permitido visibilizar otros modos de contar, de decir y de estar como atentas y atentos a aquello que se dice y por ahí estar como más alertas en relación a cómo se cuentan algunas noticias y qué se dice. Sin dudas, la visibilidad que ha tenido el movimiento de mujeres y toda esta ola feminista, si se quiere, ha favorecido ya estar a generar como una un público mucho más crítico, si se quiere, en relación a este tema, ¿no? Ahora, a nivel por lo menos mediático, se ha instalado o se ha discutido mucho este caso o antecedente reciente que es el del locutor Babi Etxekopar, donde ha recibido sanciones y se le ha ordenado que en su propio programa de radio tenga espacio para mujeres que se han formado en estos temas, que se les brinde una determinada cantidad de tiempo para que puedan explayar planteos sobre género como, podemos decirle, entre comillas, contrapeso a toda la verborragia que este locutor famoso de Buenos Aires viene explayando con cierta carga de machismo, digamos. ¿Qué lectura se puede dar desde la Defensoría del Público en base a este antecedente del caso Etxekopar? Más allá de la especificidad de ese reclamo puntual, la Defensoría está participando en la producción de esas columnas que que desde una fiscalía se ha intercedido en relación a esta denuncia sobre este conductor de un programa específicamente, y más allá de Checopar, podríamos ir mirando ciudad por ciudad y provincia por provincia en muchos lugares a donde ha habido necesidad de poder incidir con aportes y en una tarea pedagógica y educativa, que es la que desde la Defensoría nos damos, de poder ir modificando algunas cuestiones, ya sea con columnas de opinión, con entrevistas con especialistas, que puedan como ir despejando la X, como en matemáticas hacíamos en los ejercicios combinados, despejando algunas ideas y dando un poco más de luz en relación a lo que significa realmente el trabajo de comunicadoras, comunicadores, periodistas a la hora de decir y de mostrar, porque no debemos dejar pasar por alto algunos modos de contar y de decir que, aunque a veces no lo podamos leer así, es necesario saber que desde los medios de comunicación se construyen y se arman modos de interpretar, de leer, de reflexionar en torno a los roles, a los estereotipos de género, y que siguen y que reproducen y sostienen modos violentos, ¿no? Entonces, ante esta alerta social que hay en relación a la cantidad de femicidios que hay en nuestro país, a los índices de violencia que, más allá de muchas políticas públicas, se tratan de revertir, siguen estando presentes. Bueno, los medios de comunicación también tienen un rol importante y una tarea importante a desarrollar. Entonces, bueno, ahí hay una tarea larga a hacer, pero que es posible, entendemos y estamos convencidas de que es con la perseverancia, seguir educando, seguir reflexionando, seguir encontrándonos para que podamos poner sobre la mesa esas discusiones. Por ahí va la cosa, ¿no? Claro, y me imagino que es más difícil quizás en los pueblos más chicos del interior, donde quizás la cuestión del machismo está mucho más naturalizado, quizás. Entonces quizás es un trabajo más arduo lograr que se instalen estos temas en las localidades que están más alejadas de las grandes urbes urbanas, ¿no? Sí, ahí yo le quitaría el peso a eso de como la mochila de ser de una localidad no tan poblada. Uh-huh. Porque en este tiempo de andar recorriendo muchos lugares grandes y pequeñitos con el trabajo de la Defensoría, vayas a donde vayas te encontrás y lo primero que te dicen es: no, pero este pueblo es recontra conservador, no, pero son re machistas en este otro. Y en serio, recorres de punta a punta y todos reflexionan en torno a eso. A mí me parece que desde ya que en lugares más pequeños es tal vez un poco más costoso hacer ese sacudón reflexivo, hacer ese sacudón de repensar qué se está reproduciendo en la cotidianeidad, porque además nos conocemos todos en los pueblos chicos. Yo también vivo en Mendiolaza y nos conocemos todos en realidad, pero me parece que el horizonte de poder entender el derecho a la comunicación con estas características que te digo, que es pensar desde una perspectiva de géneros, es necesario pensarlo y mirarlo en las localidades pequeñas y en las grandes urbes. Uh-huh. Claro que hay distintas posibilidades en un lugar y en otro, porque la conformación de los medios de comunicación también es distinta, pero si entendemos como el patrón común, que es el derecho a la comunicación, bueno, ahí no deberíamos distinguir tanto las geografías. Uh-huh. Tal vez sí hay que hacer un trabajo más más insistente o más constante o más regular, y el proceso de deconstrucción y de poder desarmarnos algunas ideas es necesario y tiene que estar ahí. Vos sabés que lo habíamos charlado con Karina Lucero sobre la particularidad de tratar estos temas en una ciudad, por ejemplo, como La Falda, porque este año o el comienzo de este año se armó mucho revuelo en los medios nacionales con una revelación, entre comillas, periodística, revelación entre comillas, sobre el testimonio de la hermanastra de la actriz Thelma Fardín, que la acusaba de mentirosa, etcétera, y eso terminó siendo un material como para que desde las redes sociales y algunos medios de comunicación empezaron a desacreditar la declaración, el testimonio de Thelma Fardín, como que esa revelación surgió en una radio de La Falda, digamos, y si bien uno no puede considerarlo quizás como un ejemplo de violencia de género, de alguna manera, por un lado, desencadena eso, una enorme carga de violencia en las redes sociales, y por el otro lado, viendo que a lo sumo ciertos sectores conservadores mediáticos no conformes con que se tengan que quedarse sentados, ver cómo avanza la ola verde, sino que incluso ya toman una acción más directa, como llevar a cabo, obtener ese testimonio y que termina instalándose a nivel nacional. No sé si en nombre de la Defensoría o en tu caso particular, ¿cómo observas eso, digamos, esa reacción que hubo en base a lo que se destapó desde acá en La Falda con el caso Fardín? Sí, la verdad que no tenía en cuenta que hubiese surgido desde La Falda. Sí recuerdo que comenzó a circular como el otro lado del testimonio el testimonio de Thelma Fardín en relación a una situación de abuso. Uh-huh. Me parece que es necesario como medios, y que eso también lo vamos a estar trabajando mañana en una de las actividades, particularmente con comunicadoras y comunicadores, a la que están todas las personas vinculadas a la comunicación invitadas. Me parece que es necesario, y en el marco de las recomendaciones también que desde la Defensoría elaboramos hace un tiempo, es necesario poder entender la complejidad de lo que implica la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Los medios, otra vez, no son cualquier persona hablando, es un medio de comunicación construyendo una idea que después permea en la comunidad, ¿no? Es necesario poder reflexionar sobre la complejidad de una problemática social tan difícil de desterrar como es la violencia de género. Hacer eco de un testimonio que un poco le da ruido a aquello que fue realmente movilizador socialmente también en relación al testimonio de Fardín, me parece que es como una dificultad de no ver la complejidad de lo que se estaba diciendo, más allá de después tomar partido por uno, por otra, de acordar con los modos, con lo que fuere. Digo, esa crítica es otra cosa. Me parece necesario poder afinar la mirada en relación a lo que implica la violencia contra las mujeres, porque si no, le damos como reproducir a todos esos testimonios como si no importaran nada, pero al otro día nos recontra alarmamos por un femicidio, ¿no? Uh-huh. Parece como hasta exagerada esta comparación que estoy haciendo, pero es necesario poder hacer ese vínculo entre la reproducción de violencias en los medios de comunicación y un femicidio. Reitero, parece una exageración, pero es necesario, en la complejidad de esta problemática, poder entender cómo se vinculan una cosa y otra. Y ahí está la cuestión, ahí está la esencia de poder ir transformando los modos en los que se comunica, transformando los modos de mirar la tele y de mirar la radio, y de escuchar la radio, perdón, y tratar de transitar el camino de dejar de alarmarnos por un nuevo femicidio, no porque no nos importa, sino porque no suceden más, ¿no? Ahí me parece que es la atención que tenemos que ponerle, ¿no? Muy bien. María Soledad, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, te estaremos esperando mañana. Claro que sí, mañana ando por allá, así que seguramente nos estaremos encontrando. Hasta luego, María. Muchas gracias, hasta luego. María Soledad Ceballos, licenciada, integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reiteramos, mañana a las 10 de la mañana arranca en Huerta Grande esta jornada sobre violencia de género y medios de comunicación. Arranca con un taller con los chicos y chicas del IPEM 200, un taller con los que están llevando a cabo, están calibrando ahí medio con las radios, con talleres radiofónicos, en este caso profundizando estereotipos de género, diversidad y medios de comunicación. Eso a las 10 de la mañana en el IPEM 200 de Huerta Grande. Después nos vamos a Villa Jardino en un taller para periodistas, comunicadoras, comunicadores, comunicadores, todo lo que tenga que ver con comunicación. A las 3 de la tarde, taller de abordaje responsable de la violencia contra las mujeres y personas trans en los medios. Eso va a ser en la Casa Municipal de Villa Jardino. Y a las 6 de la tarde nos vamos a La Falda, taller comunicar en clave de géneros, en este caso para abierto a toda la comunidad y que ha sido declarado de interés legislativo por el Consejo Deliberante de La Falda. Esto será en los Aromos Multiespacio, o sea, en Avenida Edén 444, local 22 de La Falda, a las 6 de la tarde.